Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Aarón Meranes en esta conversación. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes, porque este programa se transmite nuevamente en la noche, a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo, y en la internet usted lo puede disfrutar en cualquier momento que abra su computador, www.escuelasabatica.cl. Mira, la temática de hoy día es bien, bien interesante, porque el capítulo 15 ha pasado por varios temas bien complicaditos. El de ayer, por ejemplo, bastante complicado. Yo no sé cómo se habrá sentido el pueblo apedreando a uno de sus mismos iguales. Bastante mal. No creo que fue algo grato, pero no es grato nunca el pecado. No. Esa es la verdad de las cosas. Pero hoy día Dios ordena algo que está allí en Números capítulo 15, versículo 38. O sea, ¿lo tienes allí? Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Deja hasta allí porque de improviso cuando uno trata algunos temas o lee algunos versículos fuera del contexto se puede transformar incluso en una serie de preguntas, pero ¿por qué tengo que ponerme una franja? ¿Por qué tengo que ponerme un distintivo? Dios siempre tiene propósitos muy loables, muy hermosos para pedir a uno algunas cosas. Por ejemplo, hay un distingo que el pueblo de Dios tiene, es la observancia del sábado, y yo creo que todo adventista es visto por sus vecinos que el sábado se dirige a la iglesia y no hace actividades seculares. Sí. Entonces, esa es una forma de mostrar al mundo que estamos siguiendo un Dios que necesita ser reverenciado, especialmente el día sábado, y eso es lo que hace. En este caso les dice, háganse un distingo, y eso van a ser unas franjas en los bordes de sus vestidos. Pero el 39 da la razón. Claro. Dice, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Leo el 40 y el 41 también, dice, con eso termino. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Ahí está la razón por qué Dios quería que se hicieran eso. El azul es de alguna manera un símbolo del cielo, ¿eh? Es algo que siempre lo tienes presente. Y hoy día a lo mejor sería interesante pensar que cuando ves el día, bueno, un día despejado, un azul celeste, un cielo, te acuerdes de quizás de que hay un Dios que ha ordenado ciertas cosas, y no por imponernos algunas restricciones que pueden ser no bien vistas, sino para darnos mejor vida, mejor, digamos, caminar por esta tierra. La verdad es que eso es lo que Dios ha dado. Nos ha dado leyes maravillosas para, incluso de salud, de relaciones, como este pueblo. Entonces, estoy pensando que el pueblo tenía que recordar diariamente la relación, y yo quiero hacer una voy a repetir quizás la palabra, una relación entre franjas azules y comunión con Dios. Quizás eso nos puede ayudar hoy día a buscarle alguna forma de tener franjas azules en nuestras ropas. Estoy pensando, ¿sabes en qué, Raúl? En Rahab, cuando fueron los espías y salvaron a Rahab y toda su familia, y ella tuvo que poner un cordón. En ese caso rojo. Rojo. Bien visible para que pudiera verse. Y estaba pensando lo que tú estás diciendo, la comunión con el Señor, pero también nosotros tenemos este mismo cordón rojo, esta ilustración, ¿no?, que es la sangre de Cristo, y que deberíamos nosotros distinguirnos por estas cosas. No sé si usted quiere tener un cordón, puede hacerlo, no hay problema, pero estamos hablando de una aplicación espiritual, ¿verdad? Claro. En nuestra vida debe notarse que hemos sido redimidos por el Señor. Debe notarse que hay comunión con Dios y debe notarse que hemos sido perdonados por el Señor. Y para que exista realmente esta comunión, tienen que haber algunos elementos que se deben dar en el caminar diario de la vida. Sí. Tú sabes que hay una comunión que podríamos llamarla incluso formal, en la que tú decides estar 10 minutos, media hora, leyendo la Biblia, orando. Sí. Pero también está la informal, ajá, que quizás es bien importante porque es la que tú no pones horario, es la que invitas a Jesús a salir, a caminar contigo, a andar en el trabajo. Incluso alguien podría decir, mira, que todo el día voy a estar en esto, no voy a dejar tiempo para caminar, para comer, para salir. Cuando se camina, cuando se come, se puede estar en comunión con Dios. Claro, entonces esa es de alguna manera una comunión informal que te lleva a estar siempre a resguardo porque Dios te va a seguir ayudando. Si Él está contigo, lógicamente va a ser tu retaguardia. Va a ser tu nube que te cubre de los problemas, va a ser una nube que te va a dar luz en la oscuridad que a lo mejor tienes para enfrentar un problema. Entonces es una lección muy, muy, muy linda y quizás practicable para nosotros hoy. Quizás uno dice, ¿cómo me voy a poner una franja? No necesitas ponerte una franja, pero si tienes en mente siempre el recuerdo de Cristo, de su sacrificio, eso te va a llevar, ¿no es cierto?, a una vida santa, porque eso es lo que está pidiendo Dios. Ahora, que eres un pueblo santo. El Señor también dijo en el Antiguo Testamento que Él iba a escribir en nuestros corazones sus mandamientos. Claro. Y eso es una realidad. Nosotros tenemos que vivir no solamente los 10 mandamientos, sino que toda la palabra de Dios. Debemos vivir de aquello, y para que esto sea una realidad tenemos que tener esta comunión con el Señor a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de una cercanía diaria e insistente para con Dios, que nosotros podemos tener en cada momento, en cada circunstancia. Las cosas no acontecen por casualidad, sino que Dios siempre está allí, atento. Vale la pena en este tiempo recordar los mandamientos de Dios. Vale la pena que nosotros ordenemos nuestra vida de acuerdo a la indicación de Dios, porque el mundo va para otro lado. Y en la medida que nosotros nos involucramos con el Señor, vamos a poder pisar en suelo más firme y vamos a tener la esperanza de la que se está hablando durante todas estas noches, ¿verdad?, en todas las iglesias con este programa satelital. Claro, de hecho, la ordenanza que Dios ha dejado es para darnos protección a muchas situaciones que pueden aparecer en el futuro y quizás está pasando uno de nuestros oyentes hoy día producto de esta situación. Claro. Pero hay una salida y una esperanza. Y por eso queremos decirle que hay un programa que se está dando todas las noches esta semana y que al cual nosotros los invitamos a recurrir a ir a alguna iglesia, quizás escucharlo por radio. Me parece que en la noche a las 22 horas va a haber indiferido la participación, y al otro día, algo de las 3 de la tarde, también se va a estar dando. O sea, hay posibilidad de estar escuchando temas maravillosos en realidad por el pastor McFinley. Porque mira, lo que Dios está diciendo con esto al pueblo: velad, pues, orando en todo tiempo. Esto es lo que el Nuevo Testamento nos dice en Lucas 21:36. Velad en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso es lo que Dios quiere en realidad, que un día lleguemos a estar de frente esperando a nuestro Señor. Pero para eso Él ha colocado estas franjas azules, Él ha colocado estas indicaciones, estas lucecitas que nos dicen, cuidado con esto, y por favor recurre, piensa en mí, conversa conmigo, que yo te voy a responder y te voy a dar las mejores indicaciones para que tengas una vida realmente saludable. Así es. Porque vivir, qué sé yo, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, como dice David, los más robustos, pero vivirlos dignamente, vivirlo con una actitud positiva. Porque si tú lo vives amargado, triste y con serios problemas en tus relaciones, ¿para qué vivir los 80? Pero a pesar de eso, Dios nos da la posibilidad de tener una vida realmente tranquila, y eso es lo que quiere el Señor en realidad, y lo que quería para ellos también. Así es, y una vida con esperanza, que es lo mejor. Una vida con esperanza. Vamos a encontrarnos mañana, que el Señor los bendiga y siga la compañía de su radio Nuevo Tiempo. Hasta mañana.